La Subte Radio. La Subterránea es un colectivo feminista de Bogotá. Nace a finales de 2018 con la intención de hacer visible la participación activa de las mujeres y disidencias de género en la escena subterránea y contracultural de Colombia. A través de nuestra página de Facebook, La Subterránea Mujeres y Disidencias, el festival anual La Subterránea, esta radio y muchas actividades más, buscamos abrir y multiplicar los espacios de encuentro, intercambio y apoyo entre mujeres y personas no binarias para crear redes, fortalecer nuestras actividades y proyectos y seguir conspirando juntas contra el heteropatriarcado y este sistema capitalista que nos excluye y oprime. Por una contracultura más allá de lo musical y hecha por y para nosotres, todes les chiques para el frente. La Subte Radio. Esta podrá parecer la típica canción de pop, pero no va a ser así, va a ser una canción de amor que ha sido fruto de la inspiración, que no ha sido producida para droga ni el alcohol, es por esa actitud, es por ese amor, es la forma de vida con la que lucho yo. La Subte Radio. Buenas noches para todos. Bienvenidos de nuevo a un programa más de La Subte Radio. Espacio de discusión colectiva del colectivo La Subterránea y transmitido desde las alcantarillas de la ciudad de Cadáveres de América Latina a través de un intento por recuperar una pequeña parte del espacio electromagnético privatizado por el capitalismo usando software libre. Hoy nuevamente me encuentro con un excelente y maravilloso grupo de mujeres para este episodio que hemos llamado Amplificando Resistencias. Tendremos también probablemente músicas de fondo de mis perritas, así que les pido paciencia con ese asunto. Y bueno, sin más preámbulos, voy a presentarles nuevamente a mis compañeras de programa del día de hoy. Primero, con las que comparto la conformación del colectivo La Subterránea, del cual escucharon un poco en el anuncio institucional inicial del programa. En primer lugar, quiero saludar a Carolina, quien me acompañará hoy en la tarea de animar este programa y de quien espero, como siempre, me lance el salvavidas correspondiente cuando esté naufragando, como ahora mismo, en esta tarea. Hola, Carolina. Hola, Tomatica. Buenas noches a todas y todes, quienes se conectan desde donde sea. Recuerden que pueden participar en el chat de la subtedisidente.com. Bueno, ahora quiero saludar a nuestra supermaster, María Paula, quien estará en toda la parte técnica y gracias a quien este proyecto de radio es posible. Ahora, María Paula, estoy retrabada hoy. No, pues en el habla, digo. Hola, buenas noches para todos y todas. Bueno, queremos mandarle un saludo a nuestras compañeras Luna y Leslie, que por distintos motivos, azares de la existencia, no nos pudieron acompañar, pero cuyo trabajo colectivo es supremamente esencial para poder llevar a cabo este programa. Y por último, pero no quiere decir que sea menos importante, quiero darle el saludo, la bienvenida y los agradecimientos a nuestra invitada de hoy, nuestra compañera Arlene, quien se conecta desde Ecuador. Hola Arlene, ¿cómo estás? Hola chicas, hola con todos y todas las que se conectan y sintonizan, bacán la invitación, bacán el espacio. Nada, pues muy contenta, muy emocionada de poder tejer desde acá, desde la radio que también es trinchera, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, para quien no me conoce o se conecta con nosotras por primera vez, soy Andrea, más conocida en el bajo mundo como La Tomata, y quien con su ronquera animará principalmente este programa. Entonces, bueno, iniciemos. Sí, bueno, bienvenida Arlene, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es realmente como una chimba tener siempre este espacio que es nuestra casa para poder compartirlo también con compas y compis de otros territorios, desde Colombia hasta distintos lugares de Apiayala y también algunas migrancias más allá, cruzando el charco. Así que muy, muy, muy bienvenida a este espacio. Antes de comenzar con el programa de hoy, que vamos a estar hablando sobre medios de contrainformación y de alternativos, y como también la relación que hay con la contracultura de todo esto, vamos a darle paso a nuestra sección de Anima la Informa con algunos datos y análisis como de cosas que están pasando en esta jodida realidad. Anima la Informa, noticias y hechos de Colombia, nuestra América y el mundo de la última semana. Porque para transformar nuestra realidad hay que conocerla y comprenderla. La Subte Radio. Bueno, esta semana, para quienes tenemos la fortuna o el infortunio, no lo sé, de vivir en Colombia, sabemos que la mayor noticia que hemos tenido es las múltiples masacres que se han presentado a lo largo de nuestra historia, a lo largo del año, pero principalmente en este mes y en la última semana. Para quienes nos acompañan y viven en otras partes del mundo, pues quiero contarles que desafortunadamente el viernes pasado tuvimos en este país 3 masacres en menos de 24 horas, completadas con una que se perpetró anoche. Entonces este es, desafortunadamente, lo repito, el tema de las noticias principales de este país. En un artículo que sacó uno de los principales diarios de los medios hegemónicos del país, un artículo especial sobre las masacres, con ayuda de la ONG CODES, que es una ONG que se encarga de estudiar el fenómeno del desplazamiento forzado, se llegó a la conclusión que hasta hoy, incluyendo la de anoche, se han perpetrado 44 masacres en Colombia durante el año 2020, de las cuales el 72% se han concentrado en 5 municipios, siendo estos en el orden tanto del número de masacres como de víctimas: Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. ¿Qué tienen en común estos departamentos? Además, en el caso de los últimos 4, o sea, Cauca, Nariño, Putumayo y Santander, de ser departamentos de frontera, de la periferia del país, con bajos desarrollos industriales y económicos, con un alto porcentaje de población indígena y afrocolombiana, es decir, con un alto índice de racismo. No quiere decir que en el resto del país no lo haya, sino que obviamente, pues, las acciones racistas son mucho más contundentes allí. También tienen en común departamentos donde hay una mayor presencia de los proyectos de desarrollo con enfoque territorial PDT y de las familias inscritas en los planes de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, ambas figuras creadas por el acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, FARC. ¿Qué significa esto? Que no, probablemente no es una coincidencia que sea en estos territorios donde se están perpetuando la mayor cantidad de masacres. Las personas que vivimos en Colombia sabemos que las masacres han sido una táctica de guerra dada desde comienzos del siglo XX, en nuestra larga historia de conflictos y guerras civiles, pero que se intensificaron a partir del periodo de la violencia, o sea, más o menos a mitad de la década del siglo XX, perdón, y mucho más después de la década de los 80, cuando se intensificó el conflicto armado y se empezaron a consolidar los grupos paramilitares. Más o menos entre los años de 1994 al año 2000, hubo una serie de masacres que se caracterizaron por ser altamente, bueno, por tener un alto índice de sevicia en las acciones que tenían dentro de las masacres, pero además porque el número de asesinados era muy alto. Ahora estamos viendo que lo que caracteriza a las masacres son la recurrencia y el poco tiempo en el que están aconteciendo unas frente a otras. La semana pasada en esta misma sección les hablé que ese día, o sea, el lunes pasado, el gobierno de Colombia estaba recibiendo una misión del gobierno de Estados Unidos y pareciese que eso no tuviese nada que ver con las masacres, pero ese día en la noche anunciaron con grandes bombos y platillos lo que denominaron como el nuevo Plan Colombia, al que denominaron Plan Cresci. En ese momento del que les estoy hablando, o sea, entre mitad de la década de los 90 hasta comienzos del 2000, aparte del alto número de masacres y con ese nivel de horrores que se veía, en común con este momento tenemos que se firma el primer Plan Colombia que se va a dar en este país, que después vamos a tener su segunda versión, su tercera versión llamada Plan Patriota, pero además una época en que se intentó hacer un proceso de paz. ¿Qué tienen en común todas estas cuestiones? Que estos territorios de los que estamos hablando, donde se están presentando las mayores masacres, son altamente ricos en minerales, en tierras fértiles, pero además son lugares estratégicos para el negocio del narcotráfico. Entonces, aquí vemos dos cuestiones. Por un lado, la necesidad de sacar a la guerrilla de estos territorios para poder instalar mejor el paramilitarismo, su proyecto de narcotráfico, o sea, para adueñarse de los territorios, los corredores de salida de tráfico y exportación del narcotráfico, que recordemos es nuestro principal producto de exportación, pero además para poder instalar los megaproyectos que han venido de la mano de los diferentes TLCs que ha firmado Colombia. Recuerden también, para quien nos escuchó el programa pasado, que les hablé que Colombia firmó un TLC con Israel, y este es uno que viene de una serie de TLCs que se han firmado en la última década. ¿Qué dijeron de este nuevo Plan Colombia? Como siempre, pues un programa gringo que, independientemente de que haya sido una comitiva de Trump, es una política de Estado norteamericana de la mano del imperialismo, en la cual van a, entre comillas, garantizar la seguridad y la justicia en aquellos territorios más azotados por la violencia, o sea, estos de los que hemos venido hablando. ¿Qué significa este tipo de cosas? Pues profundizar la política del gobierno de Duque, que han llamado paz con legalidad, que no es más que eso que llamaron en su momento hacer trizas el acuerdo, y no solo en términos jurídicos, retrasándola o obstaculizando la implementación, sino acabando con los guerrilleros que se salieron del monte, como ya lo hemos visto en otro tipo de asesinatos selectivos, con las bases de apoyo como una estrategia típica de lo que se ha conocido como tierra arrasada en todos los conflictos internos armados de América Latina. Y esto no, digamos, más allá de locuraciones y obviamente hipótesis que lanzamos acá en Animal Informa, esto se va a confirmar el día de hoy cuando el Ministerio de Defensa o el Ministro de Defensa va a decir que reiniciar las versiones de glifosato en estas regiones sin duda ayudarían a disminuir la violencia que se está perpetuando con las masacres, que además han sido claramente avaladas con el discurso oficial, que ha sido el de esto de los homicidios colectivos, con la retórica de que esto no está sucediendo en particular por el gobierno de Duque, sino que es algo que viene de atrás. Entonces, probablemente en nuestra próxima emisión de Animal Informa seguiremos analizando la relación de estos componentes, masacres, intervención gringa y política de seguridad del gobierno de Duque. Y ya para terminar, invitarlos e invitarlas e invitarles a, para quien tenga interés, a ahondar un poco en noticias de nuestra América relacionadas también con el movimiento indígena, que es el mantenimiento de bloqueos y protestas por parte del grupo Kayapó en el norte de Brasil, una reconfiguración, una disputa por mantener la fecha de las elecciones en Bolivia por parte del movimiento indígena, y las negociaciones que han avanzado bastante con, digamos, un acuerdo que se firmó la semana pasada entre el gobierno chileno y los mapuches. También recordarles que claramente las masacres están orientadas a generar suficiente terror, pero también para diezmar físicamente los componentes de los movimientos sociales en Colombia, disputando no solo los territorios, sino también la posibilidad de un levantamiento popular como respuesta a la crisis económica que se viene, tanto por la pandemia como principalmente por la crisis económica capitalista que venía en curso desde hace una década y que claramente estaba en proceso de profundización. Por esta semana, hasta aquí, Animala Informa. La Subte Radio. Bueno, muchísimas gracias a la Animala, que ahí nos estaba informando un poco, pues sí, como decía, de la atrocidad de la realidad de este territorio. Muchísimas gracias por los análisis. Muy importante estar hablando de estas cosas y también desde esa perspectiva crítica. Precisamente una de las ideas de hacer este programa sobre los medios de contrainformación tiene que ver con eso, como qué papel jugamos cuando tenemos la posibilidad de multiplicar y ampliar las voces de distintas resistencias. Pero antes de entrar en materia, queríamos un poco hablar con nuestra invitada de hoy, que además me parece que no le hemos comentado, pero está en otra región, está en la ciudad de Quito, desde la región ecuatoriana. Así que, Arlen, por favor, cuéntanos un poquito de ti, como qué haces, qué intereses tienes, te estás metida en 20.000 cosas. Entonces, de pronto, cuéntanos un poco sobre ti y cómo fue también que empezó como esta cuestión de tu acercamiento como con el mundo contrainformativo. Bueno, sí, pues, a ver, bueno, sí estoy un poco en mil cosas, a veces se me desborda un poco, pero creo que a todas nos pasa, creo que es el resultado o el efecto de tener la mente un poco inquieta, ¿no? Como que el corazón ahí palpita a ratos a mil y pues se desborda a veces el tiempo-espacio. Pero nada, igual así yo creo que a todos se le mete mucho corazón y mucha interés también, así que nada, pues creo que, a ver, sí creo que lo que más habito por ahora es como entornos de contrainformación, como un poco también la radio, el espacio de Indie Media Ecuador, que es un poco más como, no sé, como un espacio de contrainformación, como más, no sé, por así decirlo, noticiosa o contra noticiosa, más o menos, que existe como en varias latitudes de no solo Avia Yala, y bueno, está por acá también ahí existiendo y resistiendo. Y bueno, de ahí como que otras cositas que quizás no necesariamente se las pueda como encasillar dentro de un nombre o algo así como decir la radio, etcétera. Sí, creo que la contrainformación puede habitar distintos entornos también, ¿no? Refiriéndome también como a la calle. Yo creo que desde ahí un poco fue donde empecé a acercarme con la contrainformación, quizás sin mucho tener noción de que podría llamarse así, pero sí, como el decir o tener la noción, la certeza de que habían cosas que tenían que ser dichas, hay, y las seguirá viendo, que tienen que ser dichas, que tienen que ser visibilizadas, y hasta ahora sí, como desde el primer momento creo en el que yo me acerqué a eso, y que hasta ahora quizás con nutriéndolo de otras formas también, pues creo que la calle es uno de los escenarios donde más se puede plasmar esto. Bueno, no sé si donde más, ¿no? Pero uno de los más importantes para mí personalmente, ¿no? Entonces, sí, como eso, como lo que decía, no necesariamente perteneciendo a algo, un espacio, un algo en sí, sino como el ímpetu de hacerlo, de sacar las ideas que están como revoloteando en la cabeza, esas cosas que en el pecho como que se desbordan un poco también y que es necesario gritarlas de muchas formas. Entonces, pues por ahí quizás se podría llamar como la propaganda, no sé, la propaganda callejera, creo que es como con lo que me acerqué yo un poco más. Y pues de ahí, nada, con las distintas herramientas que creo que al ir creciendo, envejeciendo, me he sabido cómo hacer, he tenido la suerte también de acercarme así a ciertas eso, herramientas como el video, la foto, desde hace un tiempo ya la radio, pues creo que aunque muchas veces, no sé, supongo que a todas nos pasa, pues una se siente así como perdida, ¿no? Pero las cosas van confluyendo, ¿no? Como que todo por algunos momentos cobra un sentido y es bonito, ¿no? Porque se siente que las distintas cositas que una va por ahí, así sea de a poquito, así como tejiendo, alimentando, cultivando, pues se van uniendo entre sí, se van haciendo un mismo tejido y va cobrando como fuerza y eso es bacán. Entonces, nada, eso, igual así por acá, en estas latitudes andinas, pues sí, creo que nos atraviesa una realidad bastante semejante en toda Avia Yala, que es como, pucha, el patio trasero de todo lo que es el imperialismo, no solo el gringo, que también acá está muy presente el imperialismo chino, hay una disputa ahí brutal, entonces, desde hace muchos años y pues creo que son cosas que a uno le van así como trastocando, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, nada, como la necesidad de seguir nombrando y llevando ahora la acción también, eso. Sí, bueno, bueno, coincidiendo en lo último que dices como respecto a las distintas capas de colonialismo que hay, ¿no? Porque también están presentes no solo de pronto de relaciones económicas que otros países con más poder marcan, sino también, bueno, culturalmente lo sabemos muy bien. La Tomata, por ejemplo, también mencionaba que precisamente las víctimas de las masacres que han acontecido últimamente pues son personas negras e indígenas, ¿no? Pero quería preguntarte, bueno, tú hablas como que empezaste un poco a relacionarte con esto primero en la calle, ¿no? Como, y creo que de pronto es algo que en lo que coincidimos varias que hacemos parte de la Subte, como que terminamos haciendo radio un poco Un poco de forma azarosa, pero digamos que hay un ímpetu que viene un poco de un recorrido en la contracultura. Entonces quería preguntarte si ves que hay como relación un poco entre esto que podemos hablar contracultura y la contrainformación. Pues sí, yo creo que en muchos sentidos sí, sí podría haber una relación, más sin embargo no necesariamente van de la mano estrechamente siempre o permanentemente, ¿no? Pero sí creo que va a contracorriente, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, ¿no? Pero sin embargo como que la contracultura creo que puede como, no sé, como ser un espectro quizás un poquito más amplio donde no necesariamente entré como esto de lo contrainformativo, sí, como de los sucesos, de lo que pasa, de cierta info que es necesario como rotarla y propagarla, se diferencia creo que por ahí, no sé, como desde mi percepción o desde mi experiencia un poco por ahí, pero creo que es la tendencia en general, o sea, en común entre estas dos, como estos dos aspectos o estos dos escenarios, creo que sí se relacionarían como en ese sentido de generar este otro espacio, estas otras formas de crear también, ¿no? De crear, por un lado, no sé, de crear contrainfo o conocimientos o saberes y difundirlos por el mismo lado y crear estas, no sé, otras formas de arte, ¿no? De lo que no necesariamente tiene que encajar en los cánones impuestos de lo que puede ser considerado bello, lo que puede ser considerado bonito y etcétera, ¿no? Entonces como esta otra cultura de los que habitamos como lo otro, las que estamos como un poco al margen, desde abajo también, creo yo. Sí, no sé si en general la gente que habita como la contracultura se consideraría como así, como que puede ser que sí, como por ejemplo los fanzines, ¿no? Creo que es algo, un ejemplo súper claro, que a la final puede haber un montón de fanzines que pueden seguir considerándose como contracultura, pero no necesariamente están planteando una propuesta así política o politizada, ¿no? Entonces, quizás el carácter político es lo que definiría o determinaría un poco cada espacio, creo yo un poco eso. Sí, bueno, igual puede ser como un debate ahí bien interesante porque, por ejemplo, yo soy como súper fanática de los fanzines y tengo como, como mis propias pesquisas en ese sentido. Y como dices tú, bueno, como siento que es como el formato que mejor puede definir un poco esa relación posible entre contracultura y contrainformación, si bien incluso hay muchos que de pronto no tenían un ímpetu específicamente politizado. Igual a veces como en su propia época actuaban de cierta forma en ese sentido, un poco como también de, estoy hablando sobre todo como de fanzines de los 80s y 90s y en particular acá en Colombia, pero digamos que incluso en algunos fanzines que solo eran de cómic o de ruido, igual había como cierta sátira también a ciertos productos culturales como un poco también como proponiendo otras cosas respecto a lo que se veía, pero también, por ejemplo, había como una conexión bien interesante que propiciaban algunos fanzines. Por ejemplo, hay un personaje como interesante de la historia del punk en Colombia que se llamaba Freddy Rojas y él escribió en los 80s un par de reportes para la Maximum Rock and Roll, que aparte de ser un reporte sobre la escena musical de Medellín en esa época, también contaba un poco lo que estaba pasando con la guerra en ese momento, que era como bastante álgido. Y bueno, como que gracias a ese reporte del chino, pues mucha gente sabía, muchos punks sabían lo que estaba pasando, pero igual sí creo que hay un límite también. Pero bueno, antes de seguir la discusión, queríamos precisamente que tocaste el tema de los fanzines y de esta capacidad que tienen para crear conocimientos y posicionarse también, queremos compartirles un audio de una parcera que, si nos está escuchando, le mandamos un abrazo gigante a Patricia Arenas, que es una de las mujeres como pioneras de la escena punk en Colombia. Fue como de las primeras como en hacer parte de la movida, que fue pues como parte de una banda que se llama Ultimatum SS y otra que se llamaba Discordia. De la primera no queda registro musical, pero de la segunda sí, que pueden escucharlo en La Ciudad Podrida volumen 1. Y bueno, Patricia fue, además de eso, la primera mujer en hacer un fanzine en el punk, y además sobre el tema de las mujeres, o sea, como un poco como sobre posicionándose también respecto a ciertas cosas que ella veía en la escena y que le hacían ruido desde tiempos inmemoriales, como se ve, sobre ciertas cosas que decían los punks, pero que en la práctica pues no tanto. Así que vamos a escucharla, y un saludo muy grande para ella. Recordemos a las malas hierbas de la historia de la contracultura colombiana. Hagamos memoria subterránea. La Subte Radio. Un cordial saludo para todos los que nos escuchan en este momento. Gracias a Carolina y a todo su equipo por la invitación. Yo soy Patricia Arenas, creadora de Sustantivo. A continuación hablaré un poco sobre el fanzine y sobre las preguntas que me hacen específicamente, como entre ellas, cómo nació Sustantivo y cuál era la idea de hacer el fanzine. Este realmente nació en cierta forma por la decepción de ver que éramos unos jóvenes que teníamos inquietudes y deseos de libertad, de ser nosotros y expresar y decirle a la sociedad común: acá estamos y no queremos más esa vida de sumisión y pisoteo de nuestras ideologías. En ese momento comencé a notar que estos mismos jóvenes que estábamos buscando un cambio en contra del opresor, estábamos siendo igual o peor que ellos, con las pocas mujeres que habíamos en ese momento en la escena, mirándonos como un pedazo de carne que no pensábamos y que solo estábamos para que ellos pudieran culiarnos, en algunos casos ser violadas por estos mismos personajes en el momento de no aceptar sus insinuaciones, que se autollamaban anarquistas y con ideas libertarias, con igualdad de género. Estaban haciendo totalmente lo contrario. La idea era de hacer notarles a ellos, a estos individuos, que estaban siendo igual, incluso peor que esa gente que por su ignorancia, por la cultura que llevan por años y su patriarcado, nos tildaban a las pocas mujeres que habíamos en ese momento roqueras, nos tildaban de putas y drogadictas, ¿verdad? Nada más por el mero hecho de ser roqueras, y que igual que ellos, estos mismos hombres roqueros nos estaban tocando pelear y luchar para ganarnos un respeto y una posición dentro de la escena rockera. ¿Qué temas tratamos y en qué época fue publicado Sustantivo? Bueno, los temas que tratamos o traté principalmente fueron cómo las mujeres desde siglos atrás nos ha tocado luchar por ganarnos un puesto en la sociedad, como el derecho a votar, a trabajar jornadas y salarios justos, que sus salarios no fueran entregados a sus esposos, derecho a administrar sus bienes. También se habló sobre la educación en Colombia, que realmente sigue siendo igual de patética. Entrevistas con grupos de rock locales y extranjeros. Sustantivo fue publicado a los inicios de 1986. ¿Por qué era importante para mí como mujer dentro del punk hacer Sustantivo? Bueno, era importante hacerles saber tanto a ellos como a las pocas mujeres que habíamos que la actitud de ellos era incorrecta y era totalmente opuesto a nuestra ideología de libertad y de expresión. Y digo también ellas porque también tenían que ser fuertes y pelear si era necesario para no dejarse pisotear y ultrajar de ninguno de ellos, que absolutamente nadie tenía derecho a violentarlas y agredirlas físicamente sin su autorización. No tenían derecho de violentarlas física ni verbalmente. Esa era como realmente como la idea de hacerles saber esto a ellos. Y la recepción, cómo fue tomada la escena, tanto local o a nivel nacional. Bueno, creo que esta recepción fue buena. Creo que sí, creo que se pudo de pronto hacerles decir, hey, ¿verdad? Y realmente lo que importaba era decirles, hey, ojo, no sean un estúpido más. Creo que esa era la idea y creo que se pudo lograr ese objetivo, que no fueran unos estúpidos más. Y ahora solo me queda por decirle a todas las mujeres que me están escuchando en este momento, que aún continuamos en esa lucha, que sigan en pie, insistir, persistir y nunca desistir. Que estén muy bien, un fuerte abrazo. Bueno, agradecemos los saludos calurosos que nos mandan desde Santa Rosa de Cabal y desde Costa Rica. Y bueno, Erlen, aunque tú has abordado el tema un poco en tus intervenciones con respecto a lo que consideras los medios de contrainformación, queríamos preguntarte específicamente qué consideras o cómo definirías mejor lo que es un medio alternativo o de contrainformación, si para ti son lo mismo o no. Y a partir de ese entendimiento que tienes de ello, para ti, ¿qué formatos podrían hacer parte de esos medios alternativos o de contrainformación? Ya, sí, a ver, desde mi perspectiva un poco creo que no necesariamente vendrían a ser lo mismo los medios alternativos y los de contrainfo. Creo que los medios alternativos es algo un poquito más amplio, por así decirlo, que no necesariamente es político, ¿no? Entonces, no sé si se redunda mucho eso que digo, pero un poco lo he venido pensando así, porque siento que la contrainfo sí tiene un posicionamiento, sea el que sea, un posicionamiento dentro de lo que se quiere como comunicar, ¿no? Entonces, está bueno que existan ambos, obviamente, los alternativos pueden ser desde, no sé, como netamente. Escucha, no sé, la música, el arte o cualquier otra forma de expresión también, pero que no necesariamente está contrainformando algo, no sé, político, por así decirlo, ¿no? Creo que la contrainfo se posiciona un poco más desde ese espectro, eso, politizado, que creo que es lo que. No sé, desde lo que yo un poco he conocido, y por eso lo pienso así, más o menos es lo que cumple, por así decirlo, un poco, ¿no? Entonces, bueno, eso por ese lado. De ahí, pues, lo de los formatos también era cierto. Bueno, creo Sí. que los formatos, pues sí, Chuta, creo, no sé, yo creería que ni siquiera he alcanzado a conocerlos todos, la posibilidad de crear y hacer, de generar estos formatos, pero sí, yo creo que con todo lo que hay ahora como a disposición, podría evitar muchos escenarios, incluyendo el virtual como esta, ¿no? Entonces, sí, o sea, está el formato impreso, el formato digital, dentro de cada una creo que puede extenderse a muchas más, ¿no? Entonces, no sé, pues está el impreso, puede ser como ser solamente gráficas que pueden ser contrainformativas, puede ser como los, no sé, textos escritos, la misma calle, que también muchas veces se pegan cosas impresas. Están, no sé, dentro de esto está como el formato de la radio, lo que ahora son como los podcasts y ese tipo de cosas. Entonces, como, no sé, otros tipos de creaciones como audiovisuales también, como lo que hace Marina también, que también van a compartir por aquí algo de ella. Entonces, sí, creo que hay una infinidad de formatos y creo... Así me atrevería a decir que eso, lo que decía, como no he terminado de conocerlas ni de explorarlas, y creo también que muchas se podrían fusionar, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, lo audiovisual con el fanzine, ¿no? Entonces, yo experimenté una vez como haciendo un video fanzine y fue bastante chévere, así bastante interesante. Entonces, creo que todas los formatos, si se les quiere llamar así, pues pueden terminar fusionándose o jugando también con eso. Y eso es lo bacán también de esto, ¿no? Que en realidad no tiene muchos límites así, no sé, canónicos que nos puedan como delimitar habilidades de creación. Y eso, creo. No, totalmente de acuerdo. Incluso ahora también, retomando lo que dices sobre la infinidad de posibilidades, también está apareciendo, no porque sea reciente, sino porque está tomando mucha fuerza, por ejemplo, el ámbito de la literatura también como un lugar de creación de memoria, de creación de narrativas contrarias a las hegemónicas en las periferias, digamos, lugares marginales que normalmente habían sido excluidos de cierto de acceso a la cultura, de acceso al arte, y que se lo están apropiando desde múltiples formas y que están creando y contando sus historias. También un poco nosotras pensábamos en el potencial que tiene todos estos medios no convencionales, por llamarlos de alguna manera, o distintos o novedosos, como tú bien decías, pueden ser creados a cada momento, también con las herramientas que se están disponibilizando a nivel tecnológico en cada momento, para contar las historias propias de los territorios contrarios a lo que vende los medios de comunicación tradicionales, que incluso retomando el tema que tocaba al inicio sobre las masacres, también cómo desde los territorios cuentan su propia historia, intentando salir de los estereotipos y de la forma en que se intentan encasillar las poblaciones para justificar esos horrores. Y en ese sentido queríamos preguntarte un poco más específicamente, y ya me regañaron por decir mucho poco, lo siento, sobre tu experiencia específicamente en la radio. Cuéntanos sobre cómo ha sido eso, del programa que tienen. Digamos, ¿cuál crees que ha sido el alcance que tiene? Háblanos, porfa, de esa radio. Sí, bacán poder nombrarla igual, así que chévere. Me emocionaba bastante cuando sabía que también la escuchan así a otras personitas por otros lugares, así, es bonito eso. Y nada, pues desde Brujeres al Aire hemos como que cambiado el formato en el transcurso de los años, más que nada por cuestión de tiempos, de disponibilidades, de tiempos de las compas que hacen parte del espacio. Entonces, pues así mismo como que ha ido mutando un poco... quienes lo habitamos, ¿no? Entonces, actualmente funciona algo así como a manera de... Nosotras le decimos a manera de revista porque son como segmentos, ¿no? Entonces, cada segmento tiene como su propia caracterización, su propia distinción, digamos. Entonces... Seríamos cuatro grupos que cumplimos como el mes entero. Y bueno, entre esas, yo con la compa con la que hago el segmento que nos toca a nosotras, que se llama Vulva y Ruda, no sé, las dos coincidíamos mucho en que necesitábamos como hacer un espacio en donde, ay, no sé si repito mucho la palabra política, como que quisiera que se entienda que no es desde ese lugar como, no sé, pues desde donde se lo vende a lo político, que tiene que ver con partidos y con movimientos y con elecciones y gobiernos y tal, es como que no, así es otro vuelo, ¿no? Como que nosotras entendiendo también la política o lo político desde el día a día, desde cómo generamos nuestras mismas relaciones, cómo gestionamos nuestra vida, nuestros afectos, nuestras acciones también. Entonces, pues sí, las micropolíticas de la vida personal también, ¿no? Tanto lo macro como lo micro y como hacia dónde un poco apuntamos. Entonces, no sé, me parece un poco necesario esto porque tal vez siento que repito mucho eso, pero pues que no sé, o sea, que se sepa un poco que desde ahí es donde lo nombro. Y entonces lo digo porque en este espacio con la Zeta, con la que hacemos el Pulva y Ruda, pues sentíamos eso, como el nombrar desde nosotras, desde las trincheras de las mujeres, desde las disidencias también, cómo se habitan espacios de lucha también, ¿no? Entonces, de lucha y de resistencia en muchos sentidos, ¿no? Entonces, sí, también nosotras consideramos siempre, siempre súper importante dar un espacio, según cómo estén las cosas, un espacio de unos minutos para hablar de la coyuntura y de contar un poco lo que está pasando también, ¿no? Entonces, y pues hablar desde esos lugares en distintas realidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos hecho también programas acerca de los deportes, ¿no? Así. Entonces, donde han participado amigas, amigues que también lo viven de esa manera, desde el día a día, eso, como un poco politizado, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, como que ha sido bastante enriquecedor también compartir con varias personas que han cruzado el espacio. Y de ahí, pues, algo que a todas nos atraviesa, bueno, no sé si a todas las que estamos ahorita sí, en parte de Brujeres, pero a la mayoría sí, que nosotras, el espacio de Brujeres nace también como una apertura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de acá, que es como un espacio, digamos, público, como sí, como para que lo habite el público, y obviamente luego se va un poco distorsionando por el manejo de las, no sé, de lo que es o de lo otro que llaman político tradicionalmente. Y bueno, está obviamente como el director de la radio y toda la cosa. Entonces, sí, como que enfrentarse a ciertas dinámicas así o prácticas o actitudes así de los locos, pues, chuta, yo que soy un fosforito, a veces me ha sacado de quicio, entonces... Entonces, lo menciono porque en este tiempo de pandemia en el que hemos cambiado un poco el formato a hacerlo nosotras mismas, ha sido un poco más, sí, como curioso, como interesante también poder explorar otras formas y jugar nosotras también con otras cosas también, ¿no? Entonces, sí, no sé, pasar también esto de transmitirlo como con video, cosas así, que parece que, no sé, a ratos pareciera que no fuera como mucho radio, pero se procura como mantenerlo dentro de eso porque es bonito, nos gusta como jugar con eso también. Entonces, nada, pues así un poco esa ha sido la experiencia, no sé si divagué mucho, pero ha sido más o menos así desde Brujeres y ha sido muy, muy bonito también. Creo que hemos aprendido también bastante todas con todas y nada, tenemos ahí muchas ganas de seguir como probando otras cositas también. Nos falta todavía un poco afilar la parte de control técnico. Entonces, Nada, y si es que alguien nos quiere apoyar para enseñarnos, también gracias. Eso. Nuestra máster, que es la más áspera de todas. Y como dices también, en eso de hacerlo a uno mismo, pues es un proceso como ir aprendiendo y de verdad que le sale una chimba. A mí me encantan los programas de Brujeres al Aire, súper recomendados para nuestras escuchas. Los pillen en Facebook, en la página de Brujeres al Aire, muy chévere. Y esto que dices, por ejemplo, como... a mí me parece que es una chimba un poco como el formato que manejan también por sacarlo como de cierta solemnidad que a veces está muy permeada de los medios hegemónicos, o sea, incluso a veces como, bueno, es una discusión un poco como que hemos tenido también nosotras en esta tarea de hacer radio y es como... como por ejemplo, no sé, como ciertos formatos que a veces asociamos mucho como con la seriedad y eso, y como que bueno, como esa tarea de hacer un lugar que sea nuestro y que sea cómodo y como dices tú también como siendo por ejemplo la de Brujeres una apuesta también desde los feminismos y también como reconocidos esos feminismos dentro de su territorio andino, como por ejemplo a hacer como ese lugar como muy propio para hablar de un montón de cosas desde esa perspectiva y creo que la forma en la que lo hacen es un, se nota que hay como un laburo muy fuerte detrás de eso y pues como todas las felicitaciones en ese sentido. Antes de ir a una última, pues como a una próxima canción, queríamos entonces preguntar, por ejemplo, ah no, creo que no es canción, bueno, en fin, tenía una pregunta y era de eso que hablabas, por ejemplo, también como que con otra compa le surgía la pregunta, si estos medios de contrainformación, entonces, como que cuál es su papel en relación como con estas otras luchas. O sea, tú ya dijiste como, bueno, esta radio es específicamente feminista, la de Brujeres, pero también en relación a otras luchas, como cuál es el papel de estos medios de contrainformación. O sea, ¿son su papel es acompañar estas luchas o son también en sí mismos como un movimiento o social o una lucha? O bueno, como ¿pensarías tú eso? Pucha, es un poquito complejo eso, creo. creo que, pues, chuta, creo que dependería de cómo se lo plantee. Creo que, o sea, es real que existe una disputa en el espacio de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, no necesariamente una disputa como por querer ocupar los canales de televisión y que en las noticias pasen lo que decimos, porque a la final responden a otros intereses, obviamente. Pero existe una disputa real de cómo se llega o se busca llegar a la gente y a quién se busca llegar también, ¿no? Entonces, por ese lado, como que diría que sí, o sea, los medios de contrainformación o alternativos, pues sí se juegan un papel de lucha específico, ¿no? Sí, sí lo creo así. De ahí como que en sí hacer como un movimiento social en sí, no sé, creo que dependería desde dónde un poco se lo conciba o se lo geste, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, está el ejemplo de las y los zapatistas, entonces como que tienen todo su proceso de lucha súper súper tenaz, súper aguerrido y súper firme, en donde se han sabido hacer de un montón de herramientas para sostener esa misma lucha, ¿no? Entonces están como las escuelitas, están, no sé, un montón de cosas que supongo que tampoco estoy al tanto, y entre esas también está la radio, una radio zapatista, ¿no? Entonces en este caso, esta radio, sí, pues creo yo que vendría así a ser como un movimiento social porque responde al sostén de una lucha en específico, ¿no? Entonces, como parte de este movimiento que vendría a ser el zapatista, ¿no? Entonces, algo así, por ejemplo, pero de ahí, en general, por ejemplo, siento que lo que un poco habito yo, que vendría a ser, no sé, Brujeres, Indie Media y así, Sí creo que sería un poco más como de acompañamiento, mas sin embargo, no creo que sea algo como, digamos, ajeno, ¿no? Creo que uno de los retos más grandes, o que yo he sentido así, digamos, en mi carne, es que es esta, es, no sé, el romper esta frontera que generalmente se forma entre quien hace la noticia y la noticia, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasaba mucho cuando fue el paro aquí en octubre, que fue como el estallido igual en Avialala, que era, pucha, estar detrás de la cámara, o estar así como haciendo esto, la noticia, o lo que sea, pues y la gana de querer estar ahí, no necesariamente delante de la cámara, sí, pero como ahí también, pucha, queriendo gritar y lanzar y quemar muchas cosas también, ¿no? Entonces sí, hay una frontera a veces como imperceptible que se puede formar en donde te ubicas del otro lado de lo que está pasando, ¿no? Y probablemente, no sé si les pase a muchas o no, pero creo que es probable que esto, no sé, provoque o cause que, no sé, esta separación de lo que vendría a ser el medio de contrainfo o de comunicación y lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva y un poco como nos lo planteamos, al menos en Indimedia, y bueno, y con la Z también, o sea, en Brujeres también, o sea, de una manera más personal, pero por ejemplo en Indimedia, como que nos lo hemos planteado como Indimedia, sí, ser como involucrarse dentro de esto también, o sea, involucrarse, no en ese sentido de hacer como eso, como un movimiento social dentro de Indimedia o de los medios de contrainfo o de comunicación, pero sí romper esta barrera que puede hacer que la realidad externa se vuelva ajena y sea simplemente la noticia que se hace, ¿no? Sino también como habitarla, como vivirla, como involucrarse, acercarse a las personas que están viviendo o haciendo esa noticia, ¿sí? Conversar con la gente, tener contacto con las personas con las que lo están viviendo, con las que están poniendo el cuerpo también. Esto creo que es algo súper, súper importante para romper esa frontera que a veces, eso, como digo, se vuelve un poco imperceptible, ¿no? Entonces, algo más iba a decir, pero ya se me olvidó. Creo que, sí, pues creo que eso, ¿no? Como es acompañar, pero no necesariamente desde esa, como desde su ajeno, sino como sentirla como suya también, porque sí, creo que muchas de las que estamos así habitando esto es porque la realidad nos duele, ¿no? Y buscamos transformarla también. Así que eso. No, totalmente de acuerdo y muy relevante lo que apuntas, porque justamente cuando se piensa de forma crítica la manera de ver el mundo y también como la herencia colonial que nos han impuesto, es esa separación entre quien observa y la realidad, intentar pensar que las personas como si estuvieran en una burbuja fuera del mundo y por eso lo pueden observar. Y yo creo que justamente lo que sería contrahegemónico estaría romper también con esa visión del mundo tan moderna, tan eurocéntrica, de separación que hay entre el sujeto observante y además esas palabras también, ¿no? Y como tú decías, pues es una realidad que no solo que nos duele, sino que nos atraviesa, es el mundo en el que vivimos, son las situaciones que enfrentamos directa o indirectamente, y entonces una apuesta política importante y que claramente pues hace parte de una posición política en el mundo. Y pues aprovechando esa reflexión que nos compartes, le vamos a dar paso a nuestra siguiente cápsula, que es Voces de Ayabyala. Hoy tenemos dos muy emocionadas. En la primera de ellas nos comparte sus reflexiones la compañera Stephanie, una periodista brasilera radicada en Portugal, que hace parte de un medio alternativo de noticias brasilero que se llama Brasil 247, que transmite por internet, y de un medio alternativo de periodismo musical, que solo se dedica a cubrir cuestiones relacionadas con la escena subterránea, principalmente en Brasil y Portugal, pero pues también un poco de las bandas más, digamos, gringas y eso, más digamos, de la música dominante. Y pues ella también nos coloca en ese lugar de qué pasa con el compromiso político con la información. Pero antes de darle paso a Stephanie, por cierto, ella nos envió su audio en portugués. Lo que nosotras hicimos fue traducirlo, grabarlo en español. Van a escuchar su voz de fondo. Y aprovecho también para anunciar que próximamente estas cápsulas las volveremos cápsula video. Estarán disponibilizadas con unas imágenes. Y en ella, particularmente esta de Stephanie, que está en portugués, pondremos el audio original subtitulado para que puedan escuchar directamente de la voz de Stephanie. Pero junto a la cápsula vamos a poner una canción y para eso le voy a pedir el favor a Arlene que nos cuente sobre la primera canción que escuchamos al inicio junto con el mensaje institucional, que era la canción de Ana, la que escuchamos al final de Animala Informa, y ahora la que vamos a escuchar antes de la cápsula de Stephanie, que es Oscar Conca. Cuéntanos un poco por qué escogiste, te la recuerdo, escuchamos Ana, Decisión, y ahora escucharemos Oscar Conca. ¿Por qué las escogiste? Háblanos un poco de estas canciones, por favor. Bacán. Ana creo que fue como una canción que desde hace mucho en realidad no la escuchaba y cuando Caro me dijo para elegir canciones, no sé, como que de una se me vino. Es una canción que la escuché hace mucho, mucho tiempo. Y me resonó bastante, como creo que era una etapa de como un poco de metamorfosis y esa sembró mucho en mí, como de desde lo que estaba habitando y de cómo podía habitarlo también, ¿no? Entonces, eso por la de Ana. Decisión, porque me parece... Me parece vital primero mantener la humildad dentro de todo. Creo que la humildad es súper... es básica y dentro de lo que una hace, creo que si es que lo haces con el corazón, pues no necesitas hacerlo por méritos ni reconocimientos, ¿no? Y creo que Decisión lo dice súper claro y me gusta bastante también, pucha, musicalmente es increíble también, entonces lo dice de una manera muy muy bacán y sí, eso, como hacer las cosas sinceras también. Y pues la de, Oscar Conca, también porque la escuché hace mucho, mucho tiempo y creo que esa en particular, pues, no sé, como que me causaba una ilusión de más o menos de esto que está pasando ahorita, que es como el tejer hacia otras latitudes, con otras personitas, con otros seres, con otras mentes y otros corazones que estén quizás palpitando algo muy similar, no necesariamente solo el punk, ¿no? Como que sí, el punk es algo que se habita también, pero creo que para mí me hace sentido en muchas otras cosas como eso, como lo que ahorita estamos pudiendo tejer y me gusta mucho eso, o sea, creo que a medida que he ido creciendo y he podido conocer a otras personas y compartir así con otras, como que veo que esa canción es eso y se siente bacán así, entonces nada, por eso las seleccioné y eso. Hace más de 30 años que nacimos. Para seguir hermanando nuestras luchas, escuchamos a las voces de Abyayala. La Subte Radio. Oi, Andrea. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Primero quiero agradecer por la invitación. Estoy muy feliz de poder intercambiar ideas entre mujeres latinoamericanas y para responder la primera pregunta, creo que esta iniciativa, este diálogo e intercambio de experiencias entre mujeres es una forma de cambiar ese escenario machista y patriarcal en el que vivimos. Desafortunadamente, en el ambiente musical y en el periodismo musical, eso no es diferente. Nunca lo fue. Para nosotras las mujeres, la elección de la carrera profesional y de lo que usted hará siempre fue difícil. Siempre tuvimos más barreras que sobrepasar. Pero creo que en los últimos 10 años conseguimos dar un paso importante. Hoy veo muchas más mujeres ejerciendo sus profesiones, tomando coraje para producir lo que ellas quieren. Hace 10, 12 años, cuando usted iba a un toque, principalmente en la escena subterránea, era difícil encontrar mujeres en la línea del frente. Mujeres que organizan, periodistas, que tocan y tienen bandas, e incluso en el propio público. Hoy, si usted va a un concierto, por ejemplo, de punk hardcore, consigue sentir la presencia de un público femenino mucho más grande, en toques de metal también. Bueno, al menos en Brasil se puede ver ese cambio. Aquí en Europa también, más específicamente en Portugal, que es donde estoy ahora. También es un país extremadamente machista, solo que vemos una mayor participación de mujeres actuando directamente en la línea del frente, y no solo como ayudantes, sino siendo protagonistas de la historia. Y esta conversación, esta iniciativa de diálogo es lo más importante, porque es aquí que nosotras creamos nuestro empoderamiento, porque comenzamos a conocer la realidad de otras mujeres y porque ahí viene la cuestión de la conciencia de clase también. Yo soy una mujer blanca, entonces queriendo o no, tengo ciertos privilegios que, por ejemplo, una mujer negra no tiene. Solo que cuando me entiendo como mujer blanca, latinoamericana e inmigrante, ahí nacen otras barreras en mi vida y así. Entonces tenemos siempre que recordar que no existe feminismo sin conciencia de clase y discutir esas diferencias sociales e intentar entender en qué lugar usted está y se encuentra es importante también para hacer ese proceso de construcción y ayudar y alar otras mujeres y aumentar nuestra fuerza en todos los espacios, no solo en los subterráneos, sino en cualquier lugar, en el mainstream, en fin, en cualquier cosa que la mujer esté dispuesta a hacer. Y bueno, el nivel de capacidad de la disputa de los medios alternativos frente a los hegemónicos es bien bajo, mucho menor de lo que gustaríamos porque los medios hegemónicos tienen la inversión del capital. Vivimos en un sistema capitalista donde los grandes periódicos, TV y radio sobreviven principalmente al dinero de las empresas, que para el caso es a través de la publicidad, patrocinios, y si se hace un análisis más profundo, usted ve que los dueños de esas redes de comunicación generalmente son pocas familias ricas, que siempre tuvieron hegemonía económica en el país. Y si se va aún más al fondo, se ve la relación de estos grandes empresarios con la política. En Brasil, lo público y lo privado está siempre mezclado. Por ejemplo, si usted va para el interior de los departamentos, usted ve muchos políticos que tienen las concesiones de radio y televisión. Entonces, a partir del momento que un político controla un medio de comunicación, él consigue colocar en el mensaje ideas que lo favorecen y no que apunten a los errores administrativos y sociales que allí acontecen en aquella comunidad y sociedad. Ya los medios alternativos e independientes que se orientan a combatir eso de frente tienen un compromiso real con la noticia, con los hechos y no con agradar una cierta clase o élite. Entonces es muy difícil hablar de disputa entre medios alternativos y hegemónicos porque está el capital ahí en el medio, envuelto. Hoy en Brasil, por ejemplo, uno de los portales de noticias más visitados pertenece a un banquero. Entonces es muy difícil tratar esa cuestión sin pensar en esas particularidades. Igual, por ejemplo, en Brasil, en los últimos dos gobiernos de izquierda, la población reclamó un debate sobre la reglamentación de los medios. Solo que en esa cuestión, falta mucho conocimiento para que eso realmente suceda, porque allí las personas confunden mucho las discusiones sobre la reglamentación de los medios con censura, y es lo contrario. Reglamentar es intentar hacer de ese espacio, de la esfera pública, algo más democrático y no apenas para el interés de pocos. Entonces nosotros, las periodistas independientes y las personas que tienen medios alternativos e independientes, siempre cuentan es con el apoyo de la propia comunidad, de las personas que creen en nuestro trabajo, que nos ayudan e invierten en nosotros. Nosotros funcionamos siempre mucho en ese sentido de comunidad, pidiendo a las personas que nos ayuden de la forma que puedan. Se tienen redes de vaquitas colaborativas, inscripciones de miembros, porque si dependiéramos solo de las inversiones en publicidad, por ejemplo, la disputa sería aún más cruel. Entonces, creo que para que podamos ocupar un espacio relevante, para que los medios alternativos crezcan y se tornen cada vez más fuertes, es necesario entender la raíz del problema, y esa raíz es el capitalismo. A partir del momento en que entendemos eso, comenzamos a llamar personas que también piensan así y están dispuestas a apoyar nuestro trabajo. Entonces, es un trabajo de hormiguita, la verdad, y de mucha voluntad y de mucha resistencia. Porque no es fácil resistir a esas grandes familias, a esos grandes empresarios que tienen el dinero y que consiguen tener mucho más alcance. Aún más en un momento de crecimiento y ascenso de gobiernos de ultraderecha que captaron eso, que vieron el poder de los medios y de las redes sociales e invierten muchísimo dinero para tener un alcance mucho mayor que aquellos medios que están comprometidos con la verdad, en noticiar hechos y trabajar encima de algo, de una forma honesta y no por intereses y para dejar la estructura tal y como está, sino con un sentido de cambio. Miramos para adelante, intentamos evolucionar y mejorar. Entonces, realmente es una disputa muy desleal, muy cruel. Una disputa y muy desleal, muy cruel. La Subte Radio. Bueno, bienvenidos de vuelta. Agradecemos a quienes han aguantado hasta aquí, nos siguen acompañando, o quienes se acaban de conectar y nos van a acompañar de este momento hasta el final del programa. Le mandamos un saludo a Susi, que nos saluda por el chat. Les recordamos que con Susi hablamos el programa pasado y en próximos días estaremos poniendo, para quien no lo escuchó, la grabación en nuestra página para que se pongan al día, así como pondremos esta con toda la información de lo que hemos hablado, incluyendo los enlaces a la radio de Brujeres. Y bueno, como Stephanie nos hablaba de en términos reales, una imposibilidad de una disputa entre los medios alternativos y los medios hegemónicos por la relación que estos tienen con el capital, pero además la función que tienen en términos de reproducción del capital. Queríamos preguntarte entonces, en momentos como este, por ejemplo, de pandemia, donde hay una agudización de la conflictividad social a lo largo de Abyajala, pero también a nivel mundial, si consideras que los medios de contrainformación particularmente pueden llegar a ser una herramienta estratégica en la disputa que se establece no solo con esos medios hegemónicos, sino con la clase dominante, es decir, en la disputa por el sistema en el que vivimos, por las formas en las que vivimos, en la disputa política en general. Sí, a ver, pues sí, creo que sí, como bien tú mencionabas igual antes, creo que está súper claro que esta es una crisis, o sea, en tiempos de crisis, no solo crisis de pandemia, ¿no?, sino una crisis económica, una crisis capitalista que viene desde antes mismo de la pandemia, que estaba por estallar, o sea, estaba, bueno, no sé si decir súper claro, pero pues de alguna u otra manera se la percibía, se la sentía, y al final pues el virus solo llegó a acelerar todo mucho más, ¿no? A quitar las máscaras en realidad de lo que es este sistema totalmente disfuncional, insano, ¿no? Que no puede sostenerse a sí mismo tampoco. Entonces, dentro de eso sí, pues se agudiza un poco esa misma disputa, claro, teniendo claro los escenarios que se busca como disputar dentro de eso. Y dentro de lo mismo, pues sí, es súper estratégico como la perseverancia de estos escenarios como contrainformativos, ¿no? Como que en tiempos como de agudización de la crisis, digamos, no sé, hago un poco el contraste como con octubre o en momentos de revuelta o momentos como ahora que siguen siendo igual de crisis, pero como con distintos contextos, pues creo que sí es súper necesario el difundir estas, no sé, tanto lo que la arremetida del sistema, la arremetida por parte del gobierno, por parte de los empresarios, por parte del mismo capital, como también la respuesta desde estos otros lados, desde los espacios y las comunidades de resistencia, ¿no? Entonces eso significa obviamente las respuestas por un lado como, digamos, si se le quiere llamar como de contraataque, y también las respuestas desde la solidaridad también, ¿no? Entonces que se sepa que eso está pasando, que más allá del miedo ha sido este un contexto como súper complejo por esta cuestión del miedo, que es algo yo creo como también súper legítimo en quien lo sienta así y considere como, no sé, el resguardarse de otras maneras, pero también se ha visto como esto anulado mucho la empatía de la gente y difundir estas otras como iniciativas, estos otros espacios, tanto de solidaridad, así de apoyo mutuo, creo que es importante para ir un poco también desmitificando este miedo que también es una, o sea, ha sido muy manipulado por parte del mismo sistema, del gobierno en sí, ¿no? Porque conviene mucho siempre el miedo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que sí, o sea, hay una disputa súper clara porque lo que se quiere mostrar en general obviamente es funcional a un sistema que busca que la gente esté como calmada, como temerosa, como sin ni siquiera organizarse, sin ni siquiera comunicarse entre sí, y la idea creo que dentro de esto, además de informar o de contrainformar y comunicar, pues también sería generar este mismo tejido, ¿no? Este tejido entre espacios, entre comunidades, entre resistencias y luchas, como peleándole un poco a ese aislamiento. Entonces, sí creo que también se va agudizando porque en momentos donde la crisis se va agudizando, también creo que la gente como que busca otras fuentes también, así de información quizás, y pucha, ahora el internet, bueno, es un poco como de doble filo, ¿no? Pero al final se le puede también como sacar su provecho sabiéndolo usar, y obviamente también corre por nuestra cuenta nuestra responsabilidad de la seguridad dentro de todo eso, para no estarle haciendo el juego tampoco a los malos, como quien dice. Pero sí, pues hay como esta pelea también para que esto no se riegue, ¿no? Entonces está súper claro como lo que hace Facebook, como lo que hace, no sé, aquí, por ejemplo, en octubre, no sé cómo mismo en realidad era la cosa, pero se decía que habían como inhibidores alrededor de los puntos específicos donde había conflicto, donde había como tropeles, ¿no? Entonces, no sé si sean inhibidores o sean qué, pero sí, es verdad, o sea, las corporaciones como telefónicas obviamente no van a estar como del lado de la gente, entonces no sé, porque nos poníamos como saldo para poder estar comunicadas todo el tiempo, en el caso, no sé, de Indymedia poder transmitir en vivo y ese tipo de cosas, y pucha, así como que ni un minuto o dos minutos y ya el saldo se acababa como al tiro, así, y chuta, no creo que sea así de pura mala suerte, ¿no? Entonces, sí, obviamente en esos momentos, como digo, en ese contexto que es un poco distinto al de ahorita, pero está súper claro cómo esa disputa se refleja mucho más, ¿no? Mucho más transparentemente, digamos, como el querer silenciar y el querer como apaciguar igual las cosas. pasa todo el, no sé si todo el tiempo, pero pasa mucho con la página de Indymedia también, bueno, sobre todo en ese tiempo pasó mucho, y así, a otros compañeros y compañeras que habitan con estas trincheras también pasaba eso, y sí, sin embargo, creo que sí, hay que seguir buscando las formas. Entonces, por un lado, creo que sería como sí seguir habitando la virtualidad, ¿no? Pero saber que no debemos como quedarnos ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, mantener los medios impresos también me parece, no sé si decir vital, pero sí súper importante, ¿no? Como que seguir habitando estas otras formas de expresión que no pueden ser tan fácilmente cooptadas, porque al final la virtualidad es algo que a mí, por ejemplo, me resulta súper desconocido. Entonces, chuta, no sé, hay veces que no logro entender mucho, y puede que sea fácil como por el desconocimiento, no sé, juegue como un poco en contra, ¿no? Entonces sí, pero creo que en las crisis, pues, es súper necesario como el fortalecimiento de estos espacios de contrainformación, soltar como las cosas que están pasando y que no se dicen, como lo que nos compartía en la sección de Animal Informa, que me parece súper importante saberlo, que se riegue también hacia otras latitudes y que se sepa que eso está pasando. Eso creo. Sí, yo estoy súper de acuerdo con todo lo que estás diciendo, y es una pregunta que también tenemos, de la que hemos estado hablando mucho con otros compas con los que también hacemos radio, y es un poco esto que dices tú de cómo mantenemos la contrainformación más allá de lo virtual, ¿no? Precisamente cuando mencionabas Facebook y estos inhibidores de, bueno, ambas cosas, ¿no? Tanto los inhibidores, que es real, y acá también pasa cuando hay movilizaciones, también pasó durante el paro nacional el año pasado, y por ejemplo lo de Facebook, pues bueno, hace nomás un par de días Facebook actualizó su política de respecto a la a ciertas... respecto supuestamente a los discursos de odio que se pueden generar dentro de la red social, pero básicamente está incluyendo en el mismo paquete tanto a los fascistas, supremacistas blancos de Estados Unidos, como a Crime Think y otros medios de contrainformación, digamos anarquistas y antifascistas, que han estado muy activos desde que empezaron las revueltas por George Floyd y que se han mantenido por el asesinato de George Floyd, y que se han mantenido con más o menos intensidad, pero digamos como hasta la actualidad, bueno, están baneando también estas páginas, ¿no? Entonces, ¿cómo, aparte de esto de mantenerlo impreso, ¿cómo volcamos la contrainformación a por fuera de estas redes que también son, o sea, indudablemente funcionan para la difusión y pues eso es innegable, pero también es como tejer otros lazos también como con los territorios en los que nos movemos, ya sea la calle, ya sea, bueno, sobre todo en la ciudad, que a veces también parece que no tenemos territorio, ¿no? Entonces, súper importante como estas reflexiones que compartí. Creo que también a raíz de esto que está pasando nos hemos encontrado en esas reflexiones otras. Y lo que te quería preguntar es también ese sentido, bueno, aparte de esto que mencionabas de lo que pasó en el paro, bueno, pues allá en Ecuador, como en tu experiencia, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrenta una persona que hace parte como activa del ejercicio de contrainformación? Que, por ejemplo, acá han asesinado a muchísimos periodistas, nomás también el 13 de agosto fue asesinado por una bala del Ejército Nacional un periodista NASA, del pueblo NASA, de la Radio Nación NASA, en el ejercicio precisamente de estar informando de una incursión armada que estaba haciendo el ejército contra el proceso de liberación de la Madre Tierra, y en eso es asesinado él, ¿no? Entonces, como tú, por ejemplo, que como ¿Qué reflexiones has tenido respecto a estos como riesgos? Más de pronto lo de la seguridad digital, pero también como los cuidados también a la hora de estar de pronto como reportereando en la calle, o bueno, como se diga. Sí, pucha, sí, yo supe también lo de este compañero asesinado, periodista NASA. Pucha, qué dolor, qué rabia, qué maldita sea. Malditos bastardos, siempre soltaré la frase, siempre que sea necesario, que brotará venganza de las muertes sembradas. Eso, pucha, se lo juramos, así. Y pues nada, creo que sí, o sea, no sé si estemos todas y todos conscientes de lo que nos estamos metiendo. Creo que a veces tal vez ni siquiera se dimensiona. Yo lo hablo por mí misma, así quizás a veces me parece como... no fácil, pero pareciera como seguro, pero pucha, como que sí creo que hay que ser súper conscientes de que en muchos sentidos estamos dando la cara, ¿no? Como que es el poner la cara también dentro de lo que es esto, como lo que decíamos un poco antes, ¿no? Como ya no es el movimiento social, pero hay un involucramiento directo, hay una postura también al respecto, hay un posicionamiento. Entonces, eso creo que se plasma también dentro de lo que comunicamos, obviamente, ¿no? Esa es la intención también. Entonces, en cierto modo, o en muchos modos, se pone la cara literalmente como en esto, ¿no? Entonces, sí, creo que uno de los riesgos sería un poco ese, como el ser un poco más identificable, independientemente de que, no sé, pues se use la foto de, no sé, de mi cara o de lo que sea, ¿no? Pero de alguna manera sí es un poco eso, como es más propenso a que seamos más identificables. Por otro lado, sí, la intención en estos momentos, digamos, de conflicto súper agudo, súper crítico, pues la intención sí es como destruir un poco el registro que pueda haber, ¿no? Como que me ha pasado algunas veces, bueno, no muchas, unas dos veces, que me han golpeado la cámara y me la han querido quitar. Una vez me la quitaron y, bueno, me la devolvieron, pero me devolvieron sin memoria, ¿no? Entonces, bueno, no era algo tan, tan grave, pero pues puede pasar, ¿no? Entonces son cosas que uno tiene que ir afilando también, saber que la cámara también puede ser un arma. Dentro de eso también lo digo como un cuidado dentro entre nosotras y nosotros mismos, así, porque no sé, por ejemplo, si algo que se procura mucho o que yo procuro mucho es como dentro de estos escenarios así de lucha y protesta y así, como no mucho registrar los rostros de las compañeras o compañeros que estén por ahí, ¿no? Entonces, no sé, por el cuidado de ellas también, cosas así, ¿no? Entonces sí, hay muchos riesgos dentro de todo lo que sería hacer esto que se hace. Y pues, no sé, creo que... bueno, de ahí está como que esto de lo virtual, que un poco ya se dijo. Y creo que eso en sí, de ahí como en la calle sí, estar siempre... siempre pendiente, saber que eso, que se busca como destruir lo que se registre, porque no conviene que se sepa, ¿no? Entonces, sí, un poco, creo que sí sería un llamado como a cuidarnos todas y todos, ¿no? Porque sí, estar pendientes también de las compas o los compas que están ahí como filmando, cubriendo, haciendo cobertura, también eso. No, vuelvo, insisto, como no crear, no generar esa frontera entre ellos, ellas y nosotras, sino saber que estamos dentro de una misma trinchera, ¿no? Entonces, eso, pero sí creo que hay que cuidarse bastante todo el tiempo, que es un enemigo bastante grande y no hay que subestimarlo, pero asimismo no es inmortal tampoco. Eso. No, de acuerdo. Igual porque incluso dentro de los medios hegemónicos también se experimenta persecución para aquellos periodistas que se colocan en una posición menos condescendiente con el poder. O sea, se ve que cuando hay una voz medianamente crítica, son perseguidos también. Entonces, con muchas más veras serán perseguidos aquellos que no solamente tienen una voz disidente, sino que están, como tú lo decías, en la trinchera contraria, en la disputa política y contraria a la clase dominante. Entonces, realmente se hace necesario tomar los cuidados pertinentes, pero sobre todo no dejar de disputar esas narrativas, como no dejarnos callar realmente, es como el punto. Y bueno, si tenemos como todo este ambiente hostil en términos de la contrainformación, sabemos también que las mujeres y las disidencias de género tenemos también un ambiente hostil para ser en sí mismo, y dentro de la contracultura eso se reproduce. Y por eso le preguntamos a nuestra compañera Marina un poco sobre su experiencia en los medios contrainformativos como mujer en particular, pero digamos de su experiencia en general. Así que vamos a escuchar a Marina. Ella es brasilera también, pero habla español, es una caminante de nuestra América. Entonces podemos escucharla a viva voz. Y ella nos va a contar sobre su proyecto de documental que tiene con una productora llamada Imprensa Marginal y los fanzines y publicaciones diversas que tiene con este proyecto. Y antes, o mejor, pegada a la cápsula, vamos a tener otra canción que se llama Amala Pum. Y entonces quería nuevamente pedirle a Arlene que nos presente la canción. Sí, ahorita lo hago, sí, ¿no? No sé si entendí. Sí. Ya. Pues bueno, a ver, esta creo que la elegí porque creo que la viví mucho como conviviendo con algunas de las personas que la interpretan. Conviviendo un tiempo como digamos relativamente prolongado, bastante, bastante bonito, y pues no sé, creo que hace palpitar mucho porque es como el no retroceder, saber que se, como dice también Decisión, pues eligió un camino en el que no hay vuelta atrás, y nada, igual estar felices de eso, que al final dentro de esto también vamos encontrando personitas con las cuales nos hermanamos, y eso es bacán, abrir el corazón, y eso me despierta un poco ese tema, así que eso, por eso. We'll be right back. Para seguir hermanando nuestras luchas, escuchamos a las voces de Abyayala. La Subte Radio. Hola compas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que de todas las herramientas de comunicación que usamos en el subterráneo, ustedes me han preguntado más específicamente sobre los fanzines y documentales, pero igual hablo en un sentido un poco más general. Yo creo que históricamente el fanzine es uno de los que más tiene que ver con la búsqueda por otros modos de comunicación independiente, ¿no? Eso porque si vemos su historia, vemos que desde el principio, en los 30, 40, ya era muy utilizado por aficionados de ciencia ficción que querían expresar y publicar sus historias de un modo independiente sin la necesidad de las grandes, de los grandes editoriales. Entonces, claro, con el punk, el fanzine surge también como algo perfecto dentro de la idea de Laszlo tú mismo, exactamente para que pudiéramos expresar nuestras ideas, compartirlas en nuestras redes de contactos, generar discusiones colectivas, en fin, tener voz, ¿no? En un mundo donde en general nos enseñan solamente a escuchar y nos callar, y con la posibilidad de hacerlo de modo totalmente artesanal, así, ¿no? Como cortar, pegar, y después como solamente necesitar de fotocopias, entonces una cosa muy accesible. Y ya cuando pensamos en otras herramientas de comunicación, como es el caso del cine, por ejemplo, se pasó ya el revés, así, ¿no? Son cosas que han sido muy inaccesibles para nosotros, por distintos motivos, y con el tiempo vamos tomando en nuestras manos y creando nuestros proyectos y nuestros propios modos de hacerlo. Entonces nos vamos apropiando del cine, escribiendo libros, creando nuestros propios editoriales, nuestras radios, claro, después también los medios digitales. Y también no podemos olvidar la música, ¿no? Que es también un modo muy chido de expresarnos y también comunicarnos. Pero al fin, entonces, poco a poco vamos tomando todas esas herramientas y así utilizándolas para comunicar nuestras ideas de propuestas, mismo que en su origen tengan sido creadas y usadas con objetivos que no compartimos. Y hemos visto con la experiencia que son importantísimas esas herramientas, que con ellas podemos no solo contar nuestras historias, autogerir nuestra historia, lo que a mí es muy interesante, ¿no? Poder comunicar todo eso con nuestras propias miradas, perspectivas, y también usar esos medios para denunciar e informar lo que se pasa en nuestros territorios y que nunca son hablados por los grandes medios. Y también crear nuestros espacios de voz y de diálogo. Pero son herramientas que, por el simple hecho de ser herramientas, pueden igual ser usadas de distintos modos. Entonces, obviamente, también se pasa todo un proceso de cooptación de esos medios por grandes industrias culturales que ya tienen sus propios intereses, su lógica de ganancias y toda la cuestión del vaciamiento mismo de significados y porqués. Entonces, yo creo que lo que define la cuestión de crear una comunicación alternativa es el modo como lo hacemos, ¿no? Son exactamente nuestras prácticas, nuestros porqués, nuestros modos de hacer y construir otras lógicas de comunicación entre nosotros, crear modos horizontales y libres. También hay la cuestión de no solamente estar generando contenido informativo tras contenido informativo tras contenido informativo, como hacen los grandes medios, pero sí tener la preocupación de crear otro modo de manejar nuestra comunicación, ¿no? De crear nuestra información. Entonces, siempre buscando eso, lo de generar reflexión, de generar discusión colectiva y todo más, lo que a mí es un punto muy, muy importante. Y ahora mismo con la internet, yo creo que es importantísimo también, cuando pensamos en comunicación, buscar salir de esa lógica de la mera difusión vía Facebook y redes sociales y buscar crear otras plataformas. Yo creo que es una discusión que ya claramente existe, pero que nos urge cada vez más discutir y crear otras opciones. Y bueno, como mujer yo creo que el mayor desafío no solo en hacer fanzines, documentales o cosas relativas a la comunicación, pero en todo lo que hace parte del estar activa, es exactamente lo de tener nuestras voces escuchadas y respetadas en ese contexto donde se acostumbra siempre, ¿no? Borrarnos, olvidarnos, hacernos invisibles, las meras pláticas o conversatorios donde muchas veces no somos escuchadas. Entonces, creo que están ahí muchas veces las dificultades que tornan más difíciles, ¿no? Como llevar los proyectos adelante sin desmotivarse. Pero eso creo que con el apoyo de nuestras redes que vamos, ¿no?, tejiendo poco a poco y mismo de iniciativas tan chidas como esa de la radio y tantas otras que en varias partes y varias localidades se están armando, yo creo que con todo eso vamos cada vez más fortificando nuestros espacios. Y bueno, volvemos ya a como para ir cerrando este programa. Les recordamos a quienes están escuchando que pueden hacer uso del chat que tenemos en la subtedisidente.com para dejar sus comentarios, para dejar también preguntas de lo que quieran, también sugerencias de temas que de pronto les gustaría escuchar más adelante. Y también les invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, La Subterránea guión Mujeres y Disidencias, y en Instagram, la.subterránea. Escuchó que es una compa y amiga muy, muy querida, le mandamos también un abrazo muy grande a ella y gracias por coparse con el audio. Y bueno, como decía la tomatica, pues Marina hace parte de Anarco Films Producciones, que es como con el proyecto, el colectivo con el que hace el documental Vivir para Luchar, que nosotras estuvimos ahí como organizando la presentación de ese documental por estas tierras, y también organizan el Festival de Cine Anarquista de Sao Paulo, y Empresa Marginal, que es la editorial de Marina, que de hecho ahorita tienen una convocatoria que está vigente hasta el 1 de septiembre sobre escritos de memorias del anarcopunk en Latinoamérica. Así que de pronto, si se copan, pueden enviarla a impresamarginal.raiza.net. Marina estaba hablando sobre, bueno, como sobre los retos que hay un poco al ser mujeres en general en la contracultura y también en la contrainformación, y queríamos replicar esa pregunta para Arlene según su experiencia. Y bueno, queríamos como que nos contaras así como desde los lugares distintos en los que has activado en relación con la contrainformación. Pues como cuáles son los desafíos a los que has tenido que enfrentarte siendo mujer y disidencia de género, tú y bueno, tus compas también de pronto que están un poco como en esa movida, bueno, en relación a eso, como siendo parte como de los medios de contrainformación, como hay algunas cuestiones específicas también del ser mujer o disidencia en esa labor. Bueno, creo que sí, ¿no? Como se decía un poco antes, hablábamos de esto de los riesgos que se asume al no sé, al adentrarse un poco en esto. Y claro, y particularmente, no sé, pues siendo mujer o siendo disidencia, creo que sí, creo que todo aquello que en general, a lo que en general nos enfrentamos como en el día a día, también, tanto, no sé, pues desde los escenarios más cotidianos como la calle, los buses, o nuestros espacios, no sé, de trabajo, de estudio, o etcétera, pues lo mismo en esto, ¿no? O sea, sí, es verdad que dentro de estos entornos como que quizás sí hay varias cosas que sí se ponen sobre la mesa, se cuestionan, se procuran como que estar ahí alertas para no reproducir las mismas dinámicas de aquello contra lo que estamos peleando, ¿no? Entonces sí, eso en muchos sentidos, no sé si decirlo es una ventaja, pero juega a favor, sí, como que da un poco de fuerza. Pero sí, obviamente, al igual que como digo, como en otros escenarios, incluso los mismos escenarios, no sé, de lucha, de lo que se puede llamar como, no sé, rebeldía o lo que sea, pues hay algo a lo que seguir apuntando que a veces pasa desapercibido, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, con Brujeres justo conversábamos con la Salo, también si es que nos escucha, un saludo a la Salo y a todas las mujeres. No sé, nos pasaba en el espacio de la Casa de la Cultura, como que había un loco que a veces hacía de Control Master y pucha, era un imbécil, pero un imbécil, así me cae tan mal. Entonces a la Salo, a nosotros todos nos cae súper mal, así. Y como que con otros locos así, amigos que son como compas, son panas, igual que tienen otro espacio radial ahí, pues no, nada, así como que el man todo relajado, todo re buena onda, así como se notaba full el contraste, ¿no? Entonces, chucha. Y ya, bueno, yo tampoco soy una perita en dulce, no me aguanto un montón de cosas, así no tengo mucha paciencia. Entonces, ya, pues no era muy buena la relación, pero era súper claro como que esa diferencia, ¿no? Entonces sí, ya pues así dentro de eso sí se percibe un poco como estas cosas que toca ir como pujando y así, ¿no? Entonces, sí, eso, como digo, como que creo que son cosas que a los locos no les toca pujarse, ni les toca así como aguantarse, ni vérselas, ni estarle metiendo mente de cómo responder, cómo no responder, qué decir, qué no decir, etcétera. Y una sí, pues así, entonces sí, es algo como un poco distinto. Sí, debo decir, por eso creo que sí es como bacán e importante así que existan espacios así como el de Brujeres, como este, así, donde se pueda nutrir desde otras compañeras también, ¿no? Entonces, eso creo, y bueno, pucha, como disidencia aún más, no sé si aún más, pero sí, había la experiencia de unas amigas, unas compas que hacían un espacio radial en la que aquí se llama Radio Pichincha, que es igual así en FM, no sé si también se maneja ese formato ya creo, ¿no? Que es como que como de los que sí se escuchan así en las radios, como que se sintonizan normalmente. Y no me acuerdo, ah, carajo, se me olvidó ahorita el nombre de ese espacio. Pero claro, eran como que son las Pachaqueer, no sé si las conocen, pero como que son disidencias así, son queer, son súper claras como visualmente también así transgresoras, digamos, ante lo que la gente incomoda. Y bueno, ahí como que habían tenido igual una disputa, no tengo muy clara cómo es la historia, pero algo de lo mismo, pues así como no, como que poco a poco se fue cerrando el espacio y era como que siempre se intenta disimular porque ahora está lo políticamente correcto y tales, pero está súper claro cómo se sesgan esos espacios también, ¿no? Cómo se dan esas preferencias, desde los privilegios igual, así. Entonces, eso pues así, pero no, no, no, no es imposible en todo caso. Sí, bueno, creo que todos estos ejemplos muestran exactamente eso, que no es imposible y ojalá se multipliquen tanto en la radio como en los medios escritos, en la música, bueno, en todos esos medios de los que hemos hablado a lo largo del programa y bueno, que sigamos construyendo juntas y juntes todas estas luchas contra el patriarcado. Y ya para finalizar, queríamos preguntarte que nos contaras un poco cómo lees el panorama político y de lucha social en Ecuador en este momento, a partir de lo que sucedió en octubre del año pasado. A ver, pues yo creo que, bueno, lo de octubre acá creo que sacudió un montón de estructuras, sin embargo, obviamente no logró destruirlas. Creo que dejó sembradas muchas semillas muy, muy bonitas, como esto de la solidaridad, del apoyo mutuo. Creo que se despertó una empatía en particular entre las clases de abajo, entre las clases marginales también. Entonces, y creo que eso es algo que se ha seguido cultivando. O sea, lo digo porque en estos tiempos, digamos, de crisis, de pandemia, como que ha revivido un poco eso de muchas maneras. Dentro de esto complejo que decía un poco antes, igual del miedo, ¿no? A enfermarse y tales, pero está igual súper latente. Entonces, creo que deja mucho, como mucho ahí. Y mucha gente, por ejemplo, es consigna acá, como octubre volverá, ¿no? Entonces, o sea, ha habido como un montón de políticas neoliberales, chuta, arrasando brutalmente como distintos sectores sociales dentro del país, como el sector campesino, el sector obrero, el sector estudiantil, y así. Entonces, que se le han llamado como recortes de presupuesto, ¿no? Entonces sí, se ha visto como estas medidas así, y claro, la gente responde, se ha movilizado, ha habido movilizaciones con medidas de bioseguridad y tales, como no ha llegado nada como a enfrentamientos. Bueno, un día sí, más o menos, un poco los persiguió un poco la policía, pero no llegó a nada tan grave, ni no lanzaron gas ni nada de esas cosas, lo cual también era un poco raro, porque decían, bueno, tienen todas las de ganarnos, así como, ¿por qué no lo hacen? Y bueno, como que estas estrategias del poder, que a veces uno no puede como interpretarlas del todo bien, pero pues sí, o sea, la gente, yo siento que se está enojando igual que en octubre, ¿no? Que fue algo como muy progresivo, muy paulatino, y ahora es lo mismo. Entonces, ¿cómo decirlo? Pues se siente como el hambre está llegando cada vez más, así, hay como la miseria está creciendo cada vez más. Yo siento que va a haber un punto de ebullición que va a ser inevitable, y que ahorita está toda una capita ahí como sosteniéndole, pero por abajo está todo muy, muy, muy hirviendo, así la gente está muy enojada, más que nada súper preocupadas, ¿no? Como, bueno, no sé si habían oído, pero creo que por ahí decían como que esta crisis, no solo aquí en esta latitud como de Ecuador, sino como en general, es como la segunda gran depresión, ¿no? Que ni siquiera se iguala. O sea, la primera, que por ahí de 1930, 1920 me parece, pues no se iguala como a esta que se está viviendo ahora, ¿no? Entonces, pucha, sí creo que eso se va sintiendo, y en algún momento, pues todo esto va a estallar. Igual, no sé, creo que las distintas amenazas como neoliberales colonizadoras que se están perpetrando en distintos territorios. Hubo un derrame de crudo pesado recién como en abril, el 7 de abril, a causa de una erosión regresiva de una cascada que se llamaba, era la cascada más grande de Ecuador, que ya no existe, se llamaba San Rafael. La erosión regresiva... es un proceso generalmente natural, pero en este caso se aceleró por una hidroeléctrica como una de las más grandes, me parece, no sé si de Latinoamérica en sí, pero es una hidroeléctrica enorme que se llama Coca-Cola Sinclair, de una empresa china, que aceleró todo este proceso, lo cual hizo que se erosione la cascada, rompió tubos de oleoducto de crudo pesado, y un montón, como 105 comunidades, 22.000 personas se vieron afectadas y están ahorita pasando hambre, ¿sí? Y no van a decir que eso no va a hacer que la gente se enoje, ¿sí? O sea, es obvio, ¿sí? Como acción y reacción, y la gente va a responder, yo creo, así. Entonces... yo creo que en todo lado, ¿no? O sea, en muchos lugares del mundo en general, y hablando como particularmente de acá, probablemente a un año ya prácticamente de lo que fue octubre, creo que sí está por pasar de nuevo, ¿no? Porque las cosas solo están empeorando más y más, aunque pareciera que no, pero la cosa se está poniendo muy, muy, muy fea, muy cruda. y nada, entonces sí creo que es posible que vuelva a pasar algo así de una magnitud mucho más fuerte, es posible, creo yo. Y hay que estar ahí, hay que estar pilas, hay que, nada, hacer lo que haya que hacer, ¿no? Sí, pues muy, muy interesante. Gracias por compartir con nosotras, Arlen. Como hay muchas cosas que suenan mucho a lo que pasa acá, en realidad podría aplicar un poco la misma descripción a este territorio. Y bueno, como dices, la importancia de estar ahí, de participar activamente de distintas maneras y bueno, que estalle y que todo arda, que arda lo que tenga que arder y como dicen ustedes allá, que vuelva octubre, bueno, que acá noviembre y se multiplique en todos los territorios. Muchísimas gracias por acceder a esta invitación, bien como tejer las redes ahí, ya quedamos también conectadas y bueno, esperamos tenerte también de vuelta en otro momento y los reportes también de lo que esté pasando allá, pues súper bienvenidos. Muchas gracias a ustedes, chicas. Y bueno, creo que es algo que está pasando por toda nuestra América, como les comentaba, por ejemplo, en Bolivia o en Chile, creo que ese panorama que tú nos cuentas es compartido a lo largo, no solo de este territorio de Abyayala, sino de gran parte del mundo en este momento, y que si bien la probabilidad de los estallidos populares son altas y que esperamos claramente, como decía Carolina, que pasen, pues también la reacción del capital va a ser muy fuerte, como la estamos viendo ahora, junto con la profundización del neoliberalismo, como tú bien lo anotabas. Bueno, no nos resta más sino agradecerte de nuevo a ti y a todos nuestros oyentes, todos aquellos que se quedaron hasta el final, nos acompañaron hasta el final, todos aquellos que nos van a escuchar cuando colguemos este programa más adelante. Agradecerle también y mandarle muchos abrazos a Marina, a Patricia y a Stephanie por también sumarse a este programa. Recordarles que nuestra cita será el próximo lunes a las 8 de la noche, Colombia, Perú, Ecuador, 7 de la noche y México, 7 de la noche el resto de Centroamérica, 10 de la noche Brasil y Argentina. Ya Carolina les recordó nuestras redes sociales, dejaremos toda la información pertinente cuando colguemos el programa. Así que, bueno, vamos a cerrar con la última canción que te pediré en unos contados instantes que nos las presentes de nuevo. Arlene, es la canción Hoy Viene Para, de, no sé cómo se pronuncia eso, Foliatua. Sí. Y bueno, solo me resta recordarles a mis cielas que al patriarcado, al capitalismo y al fascismo no se le discute, se le destruye. Nos escuchamos la próxima semana. Los dejo con Arlene. Buena, bacán, sí, esa es, bacán, chicas, qué bacán, gracias por el espacio. También, nada, que sepan que los espacios de acá también están súper abiertos y súper contentas de poder tejer con ustedes. Muchas gracias por esto, de verdad que esto alimenta el fueguito, alimenta el corazón y nada, pues ahí vamos, vamos de arriba las que luchan, que eso es lo que hay, ¿no? Nada, a ver, bueno, la canción de Folia Trois, sí, que hoy vine para, pues creo que remueve muchas cosas también. No sé, como que a veces uno está muy como bajón así y creo que está bueno como recordarse, darse unos besitos, darse cariñitos y decir como sí, pucha, de verdad merece la pena como creer en nosotras y en nuestras propias historias, en lo que estamos escribiendo, porque estamos haciendo historia, estamos haciendo la otra historia, construyendo esa otra historia de muchos rostros, a veces, no sé, de tierra, de capuchas, de ponchos, y es bacán saber que esa historia se teje entre nosotras y nada, pues que se nos grabe en la memoria que eso, que somos fuego y memoria viva. Así que gracias, chicas, hasta pronto. Thank you.